El director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, doctor Horacio Esber, fue uno de los participantes del panel Interpelaciones Vigentes, Trata de Personas y Femicidios. Su palabra, rica en datos, en conceptos, en reflexiones, fue escuchada con singular atención por un auditorio integrado por más de 500 asistentes. Decía el doctor Esber. En primer lugar, quiero agradecer al programa de género, a las compañeras del programa de género de la Defensoría del Pueblo de la Nación que han organizado junto con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario este encuentro. Ha sido un trabajo duro todos estos días para poder llegar hasta aquí. Y no es casual que hayamos elegido Rosario, porque la llamada Chicago Argentina, la de la calle Pichincha, de Madame Safo, de Raquel Lieberman, esa mujer que luchó por los derechos de las mujeres y que largamente ha sido reconocida esa lucha y que digamos que ha sido la predecesora en la lucha por la liberación de las mujeres en situación de prostitución. Los procesos de violencia contra las mujeres, digamos, las violencias contra las mujeres representan un largo proceso en el que encontramos, como sabemos, distintos tipos de violencia y en la que el femicidio termina siendo el absoluto de todas esas formas de violencia. El femicidio, que como tal tiene un reconocimiento en el derecho desde hace poco tiempo, en Latinoamérica fueron Costa Rica y Guatemala las primeras naciones que lo incorporaron esta figura a su derecho, y hoy ya están en Chile, México, Nicaragua. Argentina, como se vio durante la jornada, hay proyectos en el Congreso de la Nación que lo están tratando. De todas maneras, el enfoque que quiero darle, y tiene algo que ver quizá con Ana Esther Kordoff, que fue la primera panelista, enfocar las violencias contra las mujeres desde la visión de que son en realidad una práctica social. Y particularmente, para empezar, enfocarlo mirándolo cómo esas prácticas sociales institucionalizadas han contribuido justamente a que esas formas de violencia a lo largo de los siglos se acrecienten cada vez más. En nuestro país, los códigos, el Código Penal, por ejemplo, hasta 1992 recogía una idea que pervivía en la sociedad argentina, que consideraba que adúltero era un varón que tenía manceba dentro o fuera del hogar conyugal. Es decir, que mantenía relaciones permanentes, relaciones sexuales permanentes con una mujer durante mucho tiempo. En cambio, el adulterio de la mujer se constituía con una sola relación sexual fuera de su hogar conyugal. Y esta diferencia estaba basada en un principio, en pensar a la mujer como un instrumento del goce del varón, pero también como un instrumento, como la parte débil de una relación dominante, porque se justificaba diciendo de que era la mujer la que garantizaba la identidad de la prole. Por esa razón se argumentaba sostener esto en el código. Pero el actual Código Civil, en su artículo 990, abogadas y abogados me dirán que ha caído en desuetudo ese artículo, es decir, en desuso. Sin embargo, nosotros en la Defensoría, con Gladys Lavieri, hemos tenido un caso, ella lo llevó adelante, y también Cecilia Pasos, de una persona, de un funcionario público nacional que en Mar del Plata invocó este artículo 990 para justificar por qué no había permitido que una persona no vidente fuera testigo de un caso registral. Ese mismo artículo dice que además de las personas no videntes, las personas dementes, la mujer no puede ser testigo, y es un artículo que nunca ha sido derogado hasta la fecha. Bueno, todas ustedes y todos ustedes conocen la figura del avenimiento, que fue derogada hace muy poco tiempo, después de esa brutal muerte en la provincia de La Pampa, de esa mujer violada que aceptó casarse con su violador y este, 10 días después, la mató. Y además se regocijó sobre la muerte. La muerte aquí aparece como moralizadora. Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Seguimos repasando lo dicho y sostenido por Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, que fue una voz singular dentro de estas jornadas celebradas en la ciudad de Rosario. La desaparición de mi hija ha sido programada, ha sido ideada por estos delincuentes. Nosotros, cuando llevamos una vida normal, como llevan cualquier familia que trabaja, que va, que viene, que lucha en la vida para darle una educación a sus hijos, llevar una casa adelante, trabajar como trabajábamos con mi esposo, y para poder brindarle una vida mejor, mejor educación a nuestros hijos y que tengamos una vida mejor, no pensamos que por detrás de nuestra vida buena hay cosas malas. Yo nunca en mi vida me iba a imaginar que me pase lo que me pasó. A partir de ese día, nosotros salimos desesperados a buscarlo a Marita. ¿Y qué es lo que hace una madre? Porque yo antes nunca había escuchado hablar que secuestran una mujer o que desaparecen una mujer para que la llevaban para la prostitución, para explotarla sexualmente. Nunca en mi vida había escuchado eso, ni conocía de lo que eran prostíbulos. Sí conocía que nombraban la gente en la calle, por ahí, los cabarets, donde van a bailar mujeres, esas cosas. Pero nunca yo supe que existían los prostíbulos. Entonces, cuando me pasó esto con Marita, que mi hija no volvía a la hora que ella dijo, y con mi marido salimos a buscarla, a verla en el hospital, si ella, capaz que le habrían hecho, nosotros pensábamos, bueno, como ella sacó un turno para hacerse unos estudios, capaz que ahí mismo le habrían hecho los estudios, porque no teníamos otra imaginación, porque mi hija era una chica que ella avisaba cuando se iba a demorar. Eso es fundamental, que los padres enseñen a sus hijos a saber dónde van, cuánto tiempo se van a demorar, en qué casa van a estar, a qué hora van a volver, que estén en comunicación, que sepan, si dicen voy a la casa de fulano de tal, que cuando lleguen a esa casa, los chicos avisen, ya estoy en esta casa, porque mi hija tenía esa vida ordenada. Por eso nosotros, no pasó ni dos horas cuando mi hija no volvía, nosotros salimos a buscarla desesperada a ella, porque nos extrañaba que Marita no llame, que Marita no vuelva a la casa, ni tampoco que vuelva a prepararle el almuerzo para su hija, porque Marita, ella en ese tiempo, Mica, su hija, tenía 3 añitos y ella le preparaba comidas especiales, no la comida que comemos todos como grandes ya en la familia. Entonces, eso fue, nos llamó mucho la atención, que mi hija no llame, no diga nada y se produzca ese silencio que se produjo. Y bueno, nosotros, como no la encontramos, fuimos a buscarla, fuimos a la policía. ¿Y qué dice la policía? Como siempre. Ah, no, que yo no le puedo tomar la denuncia porque, bueno, porque es mayor de edad, se habrá ido con el novio, se habrá ido por ahí, ya va a volver esta chica. Entonces yo le dije, no, ¿cómo va a ir con el novio si tiene marido y tiene hija y está en mi casa? A mi hija le pasó algo malo, yo quiero que la busquen, yo vengo a poner la denuncia. Es que no le puedo tomar la denuncia porque tiene que esperar 72 horas. Me puse a discutir con este hombre y no me quiso tomar la denuncia. Nos volvimos con mi marido y nos pusimos a llorar los dos, porque él tenía un presentimiento malo, que cuando llegó a la casa del trabajo me dijo, y yo también tenía un presentimiento malo. Pero Yo no le quería decir a él. Entonces yo le digo, ¿no será que ha tenido un accidente, que la atropelló un auto? ¿Por qué no la buscamos en los hospitales? Y empezamos por todos los hospitales, sanatorios, por todos lados a buscarla a Marita. Y Marita no aparecía. Entonces volvemos a la casa a ver si ella regresó y nada. Entonces ahí es como que me agarró una desesperación y empecé a atar nudos. ¿Quién eran sus amistades? ¿Quién la habría mandado a Marita para el hospital? Que era una vecina, enfermera, que le insistía mucho que mi hija vaya al hospital. Yo quería que ella vaya a su médico particular, que la atendía, y ella, que no, que para qué vas a gastar dinero, que en el hospital trabaja mi novio, que ahí te van a poner el DIUR, te cobran 20 pesos, no es necesidad que gaste plata, y esta mujer tenía mucho interés que mi hija vaya al hospital. Entonces todas esas cosas a mí como madre me parecían raras, pero cuando yo le decía a mi hija, tené cuidado con esta mujer, porque es una mujer rara, es una mujer siniestra, le digo, porque ella no habla de su familia, no habla de su madre, de su padre, siempre hablaba mal de su madre, de su hermana, de su familia, y nunca se la veía con su familia. Entonces eso a mí me parecía raro, que una hija hable mal de su madre. Y ella me decía, yo la envidio a usted porque usted es muy buena madre, viene siempre a verla a Marita, está con Marita, le trae regalos, le trae cosas para la chiquita. Y le digo, es mi hija y una buena madre hace eso. Le sabía decir yo, para mí es normal, no es que yo lo haga para que mi hija lo reconozca, le sabía decir yo a ella. Pero esa mujer no me gustaba a mí. Entonces mi hija me decía, cuando yo le decía a ella, tené cuidado con esta mujer que no me gusta, y mi hija me decía, ay mamá, ¿quién me va a hacer algo a mí? Yo ya soy grande, nadie me va a hacer de daño a mí. Aparte dice, ¿qué me importa de la vida de ella? Yo, si tiene contacto en el hospital para no gastar dinero, mejor que yo vaya al hospital. En ese tiempo, allá por el año 2002, la situación económica de nuestro país estaba muy mal, no sé si ustedes se acuerdan. Entonces, era como que teníamos que cuidar mucho el dinero, el trabajo y todo eso, porque las cosas estaban mal. Los defensores de la provincia de Buenos Aires debatieron sobre el hábitat social. Los criterios de intervención ante situaciones de desalojo, el derecho a la tierra y la vivienda, la mujer y el hábitat social fueron algunas de las cuestiones que ocuparon la agenda de los defensores bonaerenses reunidos en Avellaneda. Debemos ser parte de la construcción de una solución ante la falta de tierras y viviendas, porque la pobreza cercena el derecho de un proyecto de vida, afirmó Carlos Bonicato, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires.